El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación que le dirigieran varios países en ocasión del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. Entre los remitentes figuran el presidente del Partido Obrero de Hungría, el Consejo Central de la Federación de Jóvenes Comunistas de España, el Comité Ejecutivo Nacional de Jóvenes Comunistas de Venezuela, el Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista de Argentina, los primeros secretarios de los Comités Centrales de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa y de toda Rusia, y el de la similar Organización de Moldavia, el presidente del Partido de Jóvenes de Eslovenia, los directores del Instituto Asiático y Sociedad de Europa de Estudio de la Idea Zhuge y otras personalidades de los círculos político y social de Rusia, Mongolia, India, Suiza, Eslovenia, Austria, Islandia, Guinea, Etiopía y Brasil, así como los representantes de los grupos de estudio de la Idea Zhuge y de Amistad y las organizaciones de la juventud de varios países.